Gracias, amigos de Farco Satelital. Buen día para todos. Víctor Illanes los saluda desde acá, desde San Juan, desde la ciudad de Pocito, a 20 kilómetros de la capital de San Juan, desde La Lechuza, la primera radio comunitaria. Y ayer, en el marco del primer congreso regional de Cuyo, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, La Lechuza se hizo presente en Mendoza para cubrir este evento, tercer plenario provincial del Foro de Agricultores y Productores Familiares de la Regional Cuyo, donde además se llevaron adelante talleres sobre ejes estratégicos que eran democratización del acceso a los alimentos, valor agregado en origen, políticas de tierra, hábitat, pueblos originarios y territorio y fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar. En este encuentro, La Lechuza entrevistó al subsecretario de Agricultura Familiar, Guillermo Martini, haciendo referencia a las nuevas políticas de Estado concretas para agricultores y productores familiares que no llevan más de 7 u 8 años aplicándose firmemente en nuestro país. Nunca hubo políticas de Estado destinadas a los pequeños productores. Los pequeños productores eran mirados como los que viven allá lejos y que son pobres. Un sector que es un modelo productivo definido, que trabaja la tierra, que vive en la tierra y que produce básicamente alimentos que consumen los argentinos. La agricultura familiar estará en el 20%, pero ese 20% representa el 70% de las cosas que se comen. El otro 80% está relacionado a 20 millones de hectáreas de soja, a 20 millones de hectáreas de maíz. El delegado de San Juan de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Gustavo Delgado, calificó este encuentro como un hecho histórico. Creo que es un hecho bisagra en la historia de la agricultura familiar porque se han reunido cerca de 2.000 personas de distintos ámbitos de las 4 provincias que integran la región de Cuyo. Por eso me parece que es un hecho histórico que marca un antes y un después. Hoy la agricultura familiar ha dicho presente y acá estamos, producimos, somos aportantes económicos en cada provincia, tanto de alimentos como de transformación de productos, es decir, que formamos parte de la economía familiar y la economía provincial. Desde La Lechuza FM del departamento Pocito, San Juan, informó Víctor Illanes para Farco Satelital.